de octubre. 2 de octubre. Ojalá que Díaz Ordaz, que vamos a ver a continuación, se pudra en el infierno. Ojalá esté retorciéndose entre las llamas del infierno y quede hecho cenizas. Sí, yo sí lo digo. Como cenizas están todo lo que tiene que ver con los agravios de este país, por lo menos del 68 para acá, casi 50 años, 47 años de ignominia. Lo del 68 nunca supimos realmente qué fue lo que pasó. Este pobre imbécil actuó de una forma dictatorial y actuó contra estudiantes cuyo único delito fue manifestarse. Y nunca hubo justicia en este país. En cualquier país decente, Gustavo Díaz Ordaz debería estar no solamente muerto y enterrado y en el infierno, sino olvidado. Olvidado para siempre. Es una ignominia y es un insulto. Pero el verdadero operador del 2 de octubre está vivo y nunca se hizo justicia. Y se llama Luis Echeverría Álvarez. Y sigue vivo y cobrando dinero que le pagamos nosotros. Este es el país donde la justicia no existe. Este es el país donde los agravios a los inocentes siguen vigentes. Y cuando ya pensábamos que el 2 de octubre era una leyenda urbana, cuando pensábamos que el 2 de octubre se había convertido en una fecha simbólica donde el 99% de los que marchan ni siquiera lo vivieron y seguramente muchos ni siquiera saben qué pasó, hoy, el 2 de octubre, tiene una relevancia especial. Porque la escena de la matanza se repitió. Son otros personajes, quizás hasta de otros partidos políticos, pero la esencia es la misma. Y la esencia y el resultado es el mismo. Porque tampoco ha habido justicia, ni con los del 68, ni con los del 2014 de Ayotzinapa. Pero, como ya lo dije en un hasta aquí, podríamos hacer un recuento de tantas y tantas cosas. Pero este 2 de octubre en particular no se va a olvidar. Acuérdense que los normalistas, a final de cuentas, lo único que querían era votear para venir a la conmemoración del 2 de octubre del 2014. Así que este 2 de octubre vamos a ver de qué talante está hecho esta conmemoración. Me temo que va a haber más violencia, más manifestaciones. ¿Cómo va a actuar el gobierno ante una situación que hoy es más extrema que nunca? Sí, ya sé que después del 68 vino el 71, pero digamos en los últimos años el 68 hoy adquiere una importancia radical. Lo importante es que entendamos qué fue lo que pasó aquel día. Aquel día manifestantes de no solamente de la UNAM y del Politécnico, sino de otras instituciones universitarias, públicas y privadas, participaron en un evento donde exigieron, entre otras cosas, mejoras para las condiciones de educación. 47 años después, nuestras universidades van en declive. 47 años después, ser un universitario en este país no te asegura ni dinero, ni trabajo, ni nada parecido. 47 años después, la educación en México es deficiente. No se ganó nada con el 68, pero sí está marcado en nuestra historia. Que los estudiantes de México entiendan que hubo una época en este país donde estudiar era un delito. Que los estudiantes de México hoy entiendan que los normalistas son estudiantes, no son pandilleros, no son guerrilleros, no son de un cártel, simplemente estudiantes. Estudiantes para tener una vida mejor, que el Estado mexicano no les puede ofrecer. Porque quitando el 68 y el 71 y el 2014, hoy el Estado mexicano no le puede ofrecer a los jóvenes mexicanos un futuro. En el 68, por cierto, la economía mexicana era boyante. nos iba bien en la economía. En aquel entonces, 1968, los niveles de crecimiento del país estaban estables, cercanos al 3 o 4 o quizás más porcentaje. El dólar estaba en 12.49 en forma oficial y 12.50 para los intercambios y no había ninguna posibilidad, la palabra devaluación no existía en el idioma. El petróleo que se producía en México, se consumía en México y lo que alcanzaba, si es que alcanzaba, se distribuía. Por eso es que la gasolina costaba 80 centavos el litro. Era un México que económicamente iba en avanzada, tan en avanzada que iba a organizar los Juegos Olímpicos y más tarde el Mundial de Fútbol. Pero ese México ya tampoco existe, ni el de la economía boyante, ni el de la economía de crecimiento, ni del productor de petróleo, ni de nada. Lo voy a decir claro y contundente para que se entienda mejor. 47 años después, estamos peor en este país. Si de por sí el 68 es el peor de nuestros agravios de los últimos años, hoy estamos peor que en el 68. 47 años después estamos más fregados. 47 años después hay más violencia. 47 años después siguen las matanzas. Y 47 años después el maldito de Luis Echeverría sigue vivo y nunca se hizo justicia. Me temo que algún día alguien, seguramente no seré yo, en una sección parecida, en algo semejante a esto, recordará los 47 años de Ayotzinapa y seguramente estará repitiendo lo mismo que digo yo hoy. No hay justicia en este país y que eso nunca se te olvide. El 2 de octubre vive. Hoy más que nunca. Y yo estoy hasta aquí que nunca se hizo justicia. Si algún día en este país hay justicia, ya es momento de actuar. Ahora. 2 de octubre. No se olvida. Se unen el grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.